La docencia al pueblo de Córdoba. Esta es la carta del miércoles 30. Paramos y nos movilizamos por el 60% de una cuota, 320.000 de inicial, 82 móvil y derogación de la ley 10.694. Para poder hablar del tema, estamos en comunicación telefónica con el docente Guillermo de la Mata. Hola Guillermo, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludos para todos. Bien, todo bien. Bueno, Guille, contanos de dónde sos docente. Mira, yo soy docente de historia, uh-huh. Trabajo en Capilla del Monte, en el IPEN 88, ahí soy delegado por el sindicato UPC. 39 Capilla, en el nivel superior, en La Falda y en Cosquín. Muy bien. Bueno, la semana pasada se anunciaba este paro asamblea de UPC, creo que fue el jueves o el viernes, y bueno, se va a hacer efectivo pasado mañana el miércoles. Correcto. Este miércoles 30 de agosto hay paro de 24 horas en toda la provincia. Esto es lo que definieron las asambleas escolares, luego se ratificó el departamental, y por último en la asamblea provincial. Bueno, esto es debido a que no se arregló durante la semana pasada el pedido que había hecho la UPC. Claro, en realidad esto es debido a la propuesta salarial miserable que hizo el gobierno. O sea, más allá de las especulaciones que bueno, en los diarios y acusaciones entre el gobierno y la conducción del sindicato, la realidad, y esto es lo que me parece importante y te agradezco este espacio, es aclararle a la población que los docentes paran porque el sueldo o la propuesta salarial para este segundo semestre que nos hace el gobierno nos ve más cerca hasta de indigencia, es decir, lo que necesitamos para llegar a alimentarnos todos los meses, que de la canasta de pobreza. Uh-huh. O sea, por eso me parece importante, estamos haciendo de los trabajadores un esfuerzo por que la gente se entere realmente lo que está pasando, porque el gobierno va a una campaña millonaria, todos sabemos que el gobierno de Córdoba tiene una característica que es de las acciones que más invierten en publicidad en redes, en internet, en televisión, para decir que los docentes de Córdoba somos los que más ganamos todo el país, cosa que no es cierto, y cosa que tiene que ver también con una cuestión activa. El salario depende del costo de vida, de lo que nosotros podemos vivir. Te doy un dato que como para ejemplificar. Una maestra de grado va a ganar con esta propuesta 236.000 pesos. Uh-huh. Y la canasta básica, lo que necesita para vivir, contar el alquiler, solamente alimento, servicio, etcétera, según jóvenes de ATE, es de 350. O sea, todos los docentes, incluso yo soy profesor de media, con 31 horas cátedra, que es el máximo que podés trabajar según la legislación provincial, estamos muy por de ese número, ¿no? Entonces, digo, primero desmontar esto, hay una legisladora que salió a directamente a atacar a los docentes planteando que la propuesta era muy buena, que no sé, que hay una especulación política. Bueno, legisladores que ganan arriba de 1.200.000 pesos de bolsillo nos vienen a decir a los docentes que estamos abajo de la canasta de pobreza que aceptemos esta propuesta. La canallada lo que están haciendo, y es bueno que la opinión que acepta la verdad. Nosotros estamos marchando por un salario digno que nos acerque ver la línea de pobreza. Vos sabés que el otro día me sorprendió, en realidad no me sorprendió, me enojó escuchar la publicidad que mandó la provincia sosteniéndose en la postura por comparar con otros sueldos de otras provincias y el tiempo que dura de pauta oficial. Me pareció una falta de respeto y muy triste. No, pero es algo, a ver, nosotros venimos con una pelea desde me remontó hasta finales del 2022, en donde la situación nosotros estamos peleando por un salario que supere la canasta básica, el tema que la canasta básica, por la situación inflacionaria que estamos viviendo, y por no perder con la inflación. O sea, dentro de un salario muy bajo que tenemos todos los docentes, bueno, aunque sea, no queremos seguir perdiendo con la inflación. Te doy un dato. En los últimos 5 años tenemos 10 puntos reales con la inflación. O sea, es una tendencia a la pérdida del poder adquisitivo del salario docente. Frente a esto, tenemos que unos puntos que configuran no un reclamo salarial y corporativo, la educación pública en general. ¿Qué quiero decir? Un jubilado, gente que trabajó 34 años y aportó un diferencial, hoy está cobrando la jubilación más baja de todo el país para los docentes. Sí. Segunda cuestión, esto en educación, ya no salgamos de la situación específica, el puesto de educación cada vez es más bajo. Se han perdido desde el 2000, casi 10 puntos del presupuesto en números porcentuales, o sea, el 30% del presupuesto en el 2012. ¿Qué queremos decir? La infraestructura de las escuelas, se suspenden las clases a veces porque no hay agua, porque se caen los techos, porque no están. Entonces, acá hay un ajuste general de la educación de parte de este gobierno. Quieren a los docentes como gente muy ambiciosa y avara que quiere ganar mucho dinero, cuando no es así la realidad. O sea, basta ver la situación de los docentes para decir: somos pobres. Sí. Acá hay un ajuste general. Llamamos a la población, padres, a los estudiantes, a que entiendan que esto es una defensa de la educación pública. Pero en una situación como la que estamos, de alta inflación, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, la salida es una educación pública de calidad. Y lo que vemos es que los gobiernos año a año están degradando toda la educación pública, no solamente, pero también el salario docente. Ayer Massa empezó con medidas que no sé hasta dónde abarcan a los maestros. ¿Qué pudiste estudiar de las medidas de Massa? Bueno, son medidas de emergencia. La verdad, te digo, nosotros estamos en el medio de una discusión paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que entre julio y hoy hubo una devaluación de un 22%, que lo que nosotros estamos ganando es sin la devaluación del 22, que generaría una inflación similar. Entonces, hoy, nuevamente, solo cuando te digo cómo es el mecanismo, yo soy delegado escolar, yo discuto en mi escuela con... Y lo que es que ya los números, los porcentajes, no terminan de tener un impacto, por la carrera contra los precios es muy desigual. Las cosas aumentan día a día y no se viene negociando cuatro. ¿Qué quiero decir? En esta semana de negociación también estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, yo te diría, lo estudiar en el momento que llegue. Nosotros estamos centrados en hacer un paro masivo el 30, este miércoles. Llamamos a toda la docencia a parar y a los que pueden, tengan la posibilidad, quemarse a la movilización en Córdoba a partir aproximadamente de... para nosotros esto es clave, marcar el rumbo del resto de la discusión paritaria. Y bueno, que reflexión de atacar a los docentes, ¿no? Desde funcionarios que ganan 10 veces más que los docentes, atacan a los docentes porque dicen que quieren ganar mucho, o sea, realmente increíble, que reflexionen sobre qué está pasando con la educación pública, por qué se está degradando y por qué perdemos ¿no? Que reflexionen un poco antes de mí con los docentes, que la verdad estamos haciendo lo que tenemos, ¿no? En el caso de no tener respuesta, las medidas seguramente seguirán. ¿Esto lo van a decidir el mismo miércoles en la asamblea? No, el miércoles se va a hacer el paro de 24 horas de movilización en Proa Capital. Sí. A partir de ahí está anunciado un programa de asamblea a partir del... Sería la primera, ya la semana de septiembre, a partir del 4, 5 y 6 de septiembre serían asambleas escolares, asamblea provincial departamental de Punilla y la asamblea provincial que definiría seguramente, si no hay de gobierno, una continuidad del plan de lucha. En cuanto al paro del miércoles, ¿abarca a todo Córdoba y a todos los niveles? Todos los niveles, todo. Es una medida que las asambleas escolares, esto me parece que es importante marcar, ahí se planteaba también desde el gobierno, todos los gremios aceptaron menos UPC. Bueno, por lo menos en UPC, parte de la María posición a la conducción. Lo que estamos remarcando desde unidades de las escuelas, que es la lista de oposición que se presentó en las elecciones, es justamente esto, que haya, que se escuche la voz de las escuelas. ¿Y cuál es la voz de las escuelas? ¿Datos escolares? Queremos otra, porque pedir un aumento en cuotas en un contexto inflacionario no tiene sentido. Queremos una inflación mensual automática. ¿Qué quiero decir? Está el número de inflación, bueno, que eso automáticamente se sube el salario según la inflación. Siempre vamos a perder. Debemos recuperar el 82% móvil. Durante la pandemia, este gobierno impulsó una modificación en la ley jubilatoria, la ley 1694, hace que los docentes cerca del 67% en vez del 82%, o sea, realmente robando la plata a los jubilados docentes, la peor jubilación del país. Y planteamos general de la educación pública, que se respeten el presupuesto, que no se siga quitando presupuesto a la educación pública, que se invierta en infraestructura y que se generen mejores condiciones de enseñanza. Esta lucha no es solamente el salario docente, sino es una lucha más global a la que sumarse a los padres, a toda la comunidad educativa. Entonces, lo que se plantea es este mismo parar y expresar la boca y la necesidad, y a partir de la semana que viene una ronda de asambleas y debates para ver cómo continúa esta, ¿no? Bueno, Guillermo, esperemos que sean escuchados los reclamos de una vez por todas, en una época donde, bueno, la estamos pasando mal y las elecciones parecen que fuesen para ellos solamente y no para el pueblo. Así que queremos que los reclamos sean escuchados, que los docentes y las docentes tienen que vivir y no sufrir lo que están sufriendo ya desde hace bastantes años aquí en Córdoba y también a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Te mandamos un abrazo grande y seguramente la semana que viene por ahí nos volvemos a poner en contacto para ver cómo son las novedades en las asambleas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, espacio por permitirnos poner nuestra voz frente para la España millonaria, por lo menos gente que agradecemos que nos den la oportunidad de decir lo que es la verdad y lo que vivimos los docentes. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande, Guillermo. Un abrazo.